Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo anda ahí toda la audiencia? Aquí Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en esta hermosa tarde de domingo soleada y nos vinimos hasta la escuela Magdalena T. de Charles, aquí en Villa de las Rosas. Son las 4 de la tarde y un horario en que no hay mucha gente en la escuela, ¿no? Aquí charlando con los fiscales, con las autoridades de mesas, están esperando que llegue más gente para estas últimas horas de la votación, cosa que hasta ahora no está sucediendo, y el índice de participación a esta altura no llega todavía a la mitad del padrón electoral. Así que bueno, aquí estamos en la escuela. Lo que sorprende también es que no hay, como en otras elecciones, ¿no?, más movimiento aquí en la puerta. Alguien que esté acomodando los coches, alguna vendedora o vendedora ambulante. Es más, el kiosquito de la esquina de la escuela está cerrado, lo cual hace que esté bastante desolada la situación aquí. Hay que ver qué pasa en las próximas dos horas, ¿no?, las últimas dos horas de la elección. Pero bueno, vamos a aprovechar para charlar un poquito con la gente que sí se está acercando a sufragar y que nos cuente un poquito, bueno, qué está pasando, cómo está viendo la situación aquí del país y, bueno, por qué piensa que es importante estar hoy aquí con su voto. Siempre es importante votar, es lo que le repetimos siempre a los chicos en el colegio, que es importante dar tu punto de vista para que obviamente no volvamos a gobiernos que no fueron elegidos y que no los quisimos. Y para hacernos cargo de lo que viene, fundamentalmente. Sí, no hay otra respuesta, hacerse un poco cargo. Ojalá nos hiciéramos más cargo, fuéramos más participativos y echáramos menos la culpa a los que llegan arriba, porque una vez que ganan no hacemos más nada. Y porque me parece importante la participación ciudadana y aparte porque muchos años en nuestro país no pudimos votar. Y entonces hay que sostenerlo, más allá de no tener un candidato que te represente el 100%, hay que venir a participar del acto eleccionario. Me parece que es muy importante que la ciudadanía participe. Una opinión muy personal. Uno ya no confía mucho en lo que hay, porque uno piensa que ya es todo lo mismo, pero dentro de todo lo que hay, lamentablemente lo voy a decir así, uno intenta votar lo menos peor. Hay que saber elegir bien a nuestros presidentes y saber bien quiénes pueden ser los que nos puedan sacar adelante y sacar de este pozo en el cual nos han dejado muchos presidentes anteriores. Y en realidad, para ver si podemos hacer algún cambio o algo como para que venga, no digamos un cambio por algo mejor, sino por algo más social. Básicamente por el derecho, que es algo muy lindo, es la libertad que uno tiene. Porque supuestamente tengo que hacerlo, en realidad no tiene mucho sentido para mí. Porque no creo en toda esta realidad, ¿viste? Son demasiadas mentiras juntas. Pero bueno, vengo a ver que si puedo con mi voto estar en contra de esto, de alguna forma. Porque tengo que cumplir con el derecho cívico. Pero la verdad que estaba muy perdida en el limbo, porque está todo muy raro, ¿no? Para cumplir y ver una esperanza para el futuro, para la juventud. A ver si hay algún cambio o qué pasa. Porque no soporto más este país y no quiero que mi hijo se vaya de este país. La verdad que es pura responsabilidad civil, no hay ningún convencimiento muy claro, pero bueno, me imagino que a todo el mundo le debe pasar más o menos lo mismo. Creo que está bueno ejercer su derecho y su obligación en el voto y no dejarse por ahí caer en el no ir, porque estamos perdiendo lo importante, la base. Ahí va. Lo dejo abierta. Y porque si yo no voto, los que yo no estoy de acuerdo vienen y bueno, y serán mayoría. Porque es un derecho. Encima hoy en día como estamos. La verdad te digo, sinceramente, no tenía ganas de venir a votar. Cero ganas. Veía que pasaba la hora y no cada vez menos ganas, entonces. De repente vino mi hija y me dice, ¿no fuiste a votar todavía? Y no, la verdad que no tengo ganas, creo que no voy a ir. esa pregunta del que por qué no fuiste, qué sé yo, fue como el motor para decir, bueno, che, movete un poco, anda a votar. No, tengo que ser muy sincera, tengo que sacar la licencia de conducir en un mes. Vine a votar para no dar lugar a quien no quiero darle lugar que tengan más votos. Vengo a votar porque creo en la organización del pueblo y creo que la democracia, así, cachivache, borracha, con un zapato menos, con la media rasgada, ¿entendés? Con la remera hasta el cuello, igual así, yo la banco. Yo amo mi querida democracia, así como puede, como está, como la hacemos mierda. Dale. Ya aprenderemos.